5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. 1984.

Dedicado para ti, que viviste esta música especial 83-84, producciones del señor Bobby Orlando, tornamesa Jesús Ávila, Bunny Song. Try, my love.